Por consiguiente, el pensamiento de todos, al recibir la noticia de la muerte de Iván Ilich, se fijaba especialmente en la importancia que podría tener aquella muerte para el ascenso de los interlocutores o de sus conocidos. Con seguridad que ahora ocuparé el puesto de Shtabel o el de Vinnikov, pensaba Fedor Vasilievich. Se me había prometido hace mucho tiempo, y tal ascenso representa para mí 800 rublos más, sin contar la cancillería. Menester será solicitar el traslado de mi cuñado de Kaluga, díjose Piotr Ivanovich, y mi mujer quedará satisfecha. No podrá decir que no hago nada por sus parientes. Con razón pensaba yo que no se levantaría, dijo en voz alta Piotr Ivanovich. Es una lástima. ¿Qué ha tenido en suma? Los médicos no podían precisar nada. Es decir, sí diagnosticaban, pero no estaban de acuerdo. Cuando lo vi por última vez, me pareció que saldría bien. Y yo que desde la fiesta no he ido por allí, pensaba pasar un día u otro. ¿Acaso tenía fortuna? Parece que la mujer posee algo, más cosa insignificante. Será preciso ir. Viven tan lejos. Es decir, lejos de vuestra casa. Y de vuestra casa todo está lejos. Vaya, no puede perdonarme que habite al otro lado del río, dijo Piotr Ivanovich, sonriendo a Shebek. Hablaron de las grandes distancias entre las ciudades. Luego volvieron a la audiencia. Sin contar las reflexiones sobre nombramientos y cambios en el servicio que debía causar el fallecimiento de aquel hombre, el fenómeno de la muerte de un ser conocido provocó, según ocurre siempre, en cuanto recibieron la noticia en el palacio, un sentimiento de alegría, la alegría que causa saber que el muerto era él, no ellos.